Aquí comienza una nueva edición de Aire Puro. Entrevistas. Contrainformación. Debate. Todos los sábados de 12 a 14 horas. En la placeta. Pero muy buenos días, buenas tardes. Sí. Todos los territorios. En todos los territorios. Y que está accionando, que está organizando nuestra rebeldía. Esta rebeldía en pausa. Hoy día es un aire puro desde algún lugar del universo que está libre del virus, que a través de distintos mecanismos energéticos, místicos, pero también de alimentación, de vida sana, de organización comunitaria, estamos resistiendo, ¿cierto?, este embate que no sabemos de dónde viene todavía, pero que de alguna manera estamos, con la astucia también, por lo que nos llama a la gente es que seamos solidarias, solidarios con el resto, que comprendamos desde la perspectiva de clase de que hay gente que la están mandando a trabajar, que están hacinadas en los metros, en las micros, en sus espacios de trabajo inclusive, y que la están mandando a trabajar mientras que los millonarios están en sus casas tranquilos y contentos. ¿Cómo está, compañera? Aquí estamos saludando ahí a toda la gente que se suma a estas transmisiones de un aire puro, aire puro 631, este aire puro que, como decía el Checho, estamos en tiempos de pausa, en tiempos de incertidumbre, en tiempos de tratar de buscar la información real de todo lo que está pasando. Es tan a nivel mundial lo que sucede, que bueno, pues aquí estamos como con todo, observando nomás, viendo qué pasa, viendo cómo lo vamos a hacer, pero sobre todo la solidaridad, organización, siempre la organización es importante, y a mantenernos fuertes, fuertes emocionalmente y fuertes también en nuestro sistema inmunológico, en nuestra alimentación, nuestro también cariñitos, todo lo que sea necesario para que estemos fuertes y que afrontemos todo esto de aquí para adelante, porque se viene para largo. Ya venía de hace un rato todo muy extraño y ahora ya se agudiza desde otros puntos, así que ahí, pues, a ver cómo le hacemos para seguir esta vida o no seguirla, hay que ver qué pasa. Bueno, y de hecho lo que nos va a sobrevivir es la Tierra, y para eso también desde la humanidad hay que organizarse y proponer. Y por ahí hay algunas compañeras, compañeros que han estado levantando distintas organizaciones. Esta en particular es una organización en defensa de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, que se está haciendo de alguna manera virtual o energética de amistad también este cuarto encuentro regional de organizaciones en defensa de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas, la cual va a tener dos momentos radiales, uno que es ahora con el aire puro en Radio Placeres, ¿cierto?, en el 87.7 o en radioplaceres.cl, y después desde las 3 de la tarde hasta las 17.30 horas en la Radioneta, laradioneta.cl. Compañeras, un saludito ahí a todas las compas, mucho cariño, esperamos que estén súper bien, que estén contentas, que estén rebeldes como siempre. Esta transmisión radial les queremos comentar inmediatamente a las cabras de que tuvimos algunos problemas con la descarga de algunos archivos, así que lo más probable es que hagamos solamente los llamados telefónicos, porque bueno, tuvimos algunos problemas de no con la descarga, sino que con los archivos estaban corruptos, entonces no los podemos pasar. Es lamentable, pero sí los va a escuchar luego en Radio Placeres, en la Radioneta y también muy probablemente en la Red de Medios de los Pueblos, quienes también van a tener estos insumos que generaron estas organizaciones, a quienes les agradecemos desde ya. nos vamos a ir entonces rápidamente con una música. Ah, no, pero antes mandar saludos al René, que está ahí atento al FM, a la Paloma, al Facundo, a la Eve. Y a decir a Lautaro también, con la Anita. Bueno, y a todos los compañeros que han ayudado por tanto tiempo a levantar este programa, y a todas las personas quienes, bueno, siguen haciendo organización de radial. Imaginémonos por un momento un mundo post-apocalíptico en el cual lo único que tengamos sean unas comunicaciones analógicas, así que ahí, cabras, quizás está una alternativa de comunicación, más allá del internet, más allá de todo eso otro. Capaz que nos tenemos que comunicar por radio y sería bacán igual, pues si total vamos a seguir adelante, ¿no? La humanidad quizás se acabe como la conocemos y sería lindo. Por mi parte lo considero lindo, a lo mejor hay otra gente que quiere seguir en este sistema. Pero si se acaba, igual bacán, para que hagamos las redes de alimentación, redes de todo, pues de apañe. De salud, hagamos la vida que queríamos hace tanto rato que estábamos buscando, ahora parece que se nos están dando, abriendo los caminos para que sea real. Claro, así que eso, nos vamos entonces con una musiquita. Esto que ustedes van a escuchar es de la lira libertaria, que se llama América No, ya, que es de su volumen 2, esto es Revuelta 2020, ya, así que un disco ahí que está bonito. Escuchamos entonces a la lira libertaria, y esto es Aire Puro 631. Gobierno. escuchar el aire puro? El aire puro lo podéis escuchar en ambas radios. Radio La Voz de Paine, 107.9 FM para Paine y en el www.lavozdepaine.cl. Comunitaria de verdad. Radio Manque, por radiomanque.org, desde Rancagua, sembrando autonomía y libertad. Radio La Tue, desde Coyhaique, en la 93.5 FM. Radio Conciencia de Rosario, 107.7 FM de Rosario Rengo, el desafío de la palabra rural. Y desde Gualmapu, por la señal del viento, radiocuruz.org. También nos puedes escuchar la cápsula o el podcast en agenciadenoticias.org. Radio Extremo de Reñaca Alto, movilizando sueños. radioextremo.radioteca.net o en la 96.1 FM. Radio Lafkenche de Litoral Central en el 87.5 FM de San Antonio, comunicando desde la orilla. Radio Comunitaria Villa Olímpica en rcbo.cl, reconstruyendo la vida de barrio al calor de la resistencia compartida. Radio Minga, desde territorio de Quinchao, Curaco de Vélez, en radiominga.org. Radio Elskilstuna Latina, desde Suecia para todo el mundo. Radio Nehuen, con la fuerza de todos. Nehuenradio.blogspot.com y en radionehuen.cl. Y en Valparaíso, escúchanos en Radio Placeres 87.7 a la izquierda del dial. Y contra el monopolio comunicacional. Y si la quería escuchar en cualquier momento, airepurovalpo.blogspot.com. Aguanten las radios comunitarias. Libres. Piratas. Autónomas. Alternativas. O como quiera que se llamen. Agradecemos los esfuerzos colectivos de todas las radios comunitarias y de la Red de Medios de los Pueblos. La entrevista de la semana en Radio Placeres. ¿Cómo será en aire, Bruno? Estamos de vuelta en este Aire Puro 631. Estamos con nuestro primer contacto telefónico de la jornada del día de hoy. Recordemos que un especial a propósito del cuarto encuentro de la Reserva de la Biosfera que se iba a realizar el día de hoy, pero que se aplaza ya para otro momento. Estamos con María José, ella es miembro del Consejo Territorial de la Reserva de la Biosfera. El encuentro que habíamos proyectado, que obviamente por la contingencia sanitaria hemos decidido por integridad de todos aplazarlo, solo aplazarlo. Como la transmisión radial es una introducción al encuentro que viene cuando baje toda esta locura. Bueno, y ahí como hablábamos en el bloque anterior, esto se va a transmitir ahora en el aire puro a través de la Radio Placeres y otras radios que retransmiten y también por la Radioneta en la tardecita. Así que tenemos una especial Reserva de la Biosfera en los distintos medios radiales el día de hoy. Sí. Oiga, bueno, María José. Te contaba, hoy, 21 de marzo de equinoccio de otoño, nos habíamos organizado para generar este cuarto encuentro con la Reserva de la Biosfera Campana Peñuela en Retiro Quilpué. En esta oportunidad, intencionando la articulación por las aguas, las memorias, el hábitat y el habitar del territorio, comprendiendo que Reserva de la Biosfera es a nivel planetario, no solamente un lugar específico denominado por algunos. Sabemos la importancia que es empoderarnos en el arraigo del territorio que habitamos cotidianamente. Por la contingencia sanitaria aplazamos el encuentro presencial y aprovecho de agradecer de poder transmitir la información a través de ondas radiales, fortaleciendo las redes y asumiendo que no nos pueden desarticular ni empañar el propósito que nos vincula. Y bueno, esta actividad surge de la necesidad de organizarnos por la defensa del territorio, entendiendo sus problemáticas desde la experiencia y teniendo una clara visión de que los problemas son posibilidades de cambio. En el caso, esto surgió en el 2018, el verano del 2018, en Limache, entendiendo de que éramos un territorio denominado Reserva de la Biosfera, bueno, por la institución y avalado a nivel internacional por la UNESCO, lo que generó que se hiciera un plan de gestión el 2013. Esto, a grandes rasgos, nos favorecía como comunidades porque, entre muchas cosas, estipulaba que el ordenamiento y la planificación debía avanzar hacia la sostenibilidad, cosa que obviamente hemos visto que no ha sido así, a través del extractivismo y de los proyectos de devastación que han aparecido en el territorio, como termoeléctrica, como torre de alta tensión, como el monocultivo, la sequía que impera. Entonces, bueno, si existe un comité institucional que se supone que tiene que proteger y resguardar el buen manejo del territorio, no está ocurriendo, ¿qué podemos hacer nosotros como comunidades si desde la institución no nos pescan? Y hicimos la llamada, una convocatoria apartidista absolutamente, acéfala a los vecinos, a la organización, a que nos contáramos y que pudiéramos generar comités locales por la reserva de la biosfera a nivel comunal. Bueno, esto tuvo un montón de recepción, se generaron varios comités a nivel comunal, Valparaíso, Limacho, Almué, donde se ha ido sumando Quilpué y Alemana, en donde trabajamos desde una metodología súper simple. Tenemos un problema y generamos propuestas a través de entendiendo cómo se está habitando esto. Y hemos llegado a esas pequeñas propuestas, soluciones, que la idea es poder seguir complementándolas. En esta oportunidad hacíamos el llamado a las mesas técnicas también para que se acercaran al encuentro. Y bueno, obviamente extiendo la invitación a todos los saberes que quieran poner su trabajo al servicio de las comunidades y romper este elitismo del conocimiento, para que las propuestas de las comunidades y puedan ser respaldadas y podamos llegar a habitarlas. Este año se está generando un nuevo proyecto de gestión que está a cargo del Centro de Estudios de Medio Ambiente de la Universidad de Conce. Y por la contingencia, el estallido social y todo lo que estamos viviendo, sí tenemos la posibilidad real de tener un documento que respalde el cómo nos proyectamos en un desarrollo sostenible y no en un progreso extractivista y de devastación que el que funciona hoy, como que ya no conozco. Ya lo que está pasando a nivel planetario da cuenta de eso a gritos. Sí, pues la tierrita como que está exigiendo ya que pare la devastación por todos lados. Que pare la máquina ya, ahora. Sí. Entonces, bueno, son varias las organizaciones que ha convocado este cuarto encuentro, entre ellos como la gran canasta que es el Consejo Territorial por la Reserva, donde lo integran los comités locales, el INAT, el MUEV y Alemana, Quilpué, Valparaíso, está la agrupación para la salvaguardia del Valle de Coyihuay, Colectivo Resistencia Paradero, Libre de Alta Tensión, VAS, la Cooperativa Reciclaje Madre Culebra, la ONG Pulmón Verde Quilpué, que son algunos de un montón de otras personas también que están ahí pulsando y trabajando por el territorio y poder generar un plan de autogobernanza sostenible del territorio que habitamos cotidianamente. Como no queremos paternalismo ni asistencialismo, sino que realmente desde la experiencia de habitar un territorio puede generar propuestas concretas. Buenísima, po. Oiga, y bueno, ahí si quiere ir cerrando también este bloque, si se le queda algo en el tintero que quiera contar y también dar algún contacto a propósito de que se aplace este encuentro, a lo mejor alguien está escuchando ahí desde los distintos saberes y quisiera sumarse también a participar y a apañar desde alguna forma. Sí, tenemos un correo que está funcionando ahí, donde podemos subir la información, donde trabajamos con los compañeros, info.cgterritorial@gmail.com. ¿Cómo lo puedes repetir, por favor? info.cgterritorial@gmail.com. Bueno. Sí. Ahí pueden escribir, podemos seguir articulándonos. Como decía en un comienzo, esta transmisión radial es la introducción al encuentro que viene sí o sí. Cuando baje esta alerta sanitaria, para poder seguir trabajando las temáticas consideramos que son la base de todo, relativo al territorio, que es agua, que es memoria y que es habitar. Proyectamos este encuentro con mesas de trabajo, con información desde la experiencia del territorio en torno a la escasez del agua y cómo podemos reutilizarla, cómo se van a generar propuestas concretas para la mejor gestión y uso y manejo Así también en el caso de la memoria, apelando a cómo el agua incide en el arraigo y la identidad de los territorios y de las personas a través de los oficios, donde iba a estar los Benito Briones, un artesano del mimbre del Valle de la Aconcagua. También la entrevista con el EULA, en donde generamos propuestas, o sea, preguntas de cómo va a ser la participación comunitaria, como no queremos que nos pidan la opinión para que quede solamente escrito en un papel y no sea real, sino que de qué manera las comunidades nos podemos hacer cargo de la gestión y administración de nuestro territorio, desde esa pequeña escala, y cómo a través de diferentes estrategias veíamos que a nivel nacional y cambio constitucional, obviamente los poderes no quieren soltar. Pero sí existen, a una escala pequeña de comunas, la posibilidad de que tengamos mayor movilidad que a través de estas leyes pequeñas, las ordenanzas. Donde, por ejemplo, en La Pintana sí se ha trabajado hace un montón de años sobre leyes locales para el reciclaje, donde existe la posibilidad de generar una nueva economía a través del reciclaje de residuos orgánicos, por ejemplo. O cómo podemos trabajar en el reciclaje de las aguas grises, y poder generar una regeneración ecológica del territorio, desde lo simple y pequeño, a escala domiciliaria y a escala comunitaria. Como que pensamos firmemente que entender la habitabilidad de una escala que de verdad nos permita tener la gestión y el manejo a las comunidades, y no esperar que otros nos den las soluciones, que el Estado nos diga cómo tenemos que hacer las cosas, que eso obviamente no es real, no existe. Sí podemos avanzar hacia una autogobernanza y mayor movilidad y libertad y cuidado de nuestro territorio, en respeto con la vida humana y no humana. Fele, y así nomás, pues estamos en tiempo, sobre todo ahora, así que hay que puro concretar nomás todas estas ideas que estaban dando vuelta hace rato, y puro darle nomás, pues con esa habitar en conciencia y con la cooperativización también de todos nuestros saberes y nuestras acciones, el apañe el momento, pues. Así que bacán, bacán que se está haciendo. Se agradece mucho, María José, de que estén haciendo este encuentro de alguna manera, igual nomás, a pesar de que todo dice que hay que parar y todo, hay ciertas cosas que siguen, así que nada, pues bacán, se agradece, y prontamente esperamos estar transmitiendo este encuentro así en vivo y en directo, cuando estén todas esas voces ahí conversando y encontrándose. Eso, muchas gracias. Insistir en que no nos detengamos, que sigamos adelante, que la revolución será creativa o no será. Y somos un montón de voluntades que estamos dispuestas a trabajar y a defender tanto el territorio cuerpo como el territorio tierra de todo este sistema macabro que ya está cayendo, y eso es lo más hermoso. Que caiga. ¿De qué manera también admitamos ese cambio de paradigma a través de la economía local, en las nuevas economía solidaria, a través de las redes virtuosas del territorio y las producciones locales? ¿De qué manera nos apañamos entre comunidad, entre vecinos, y apelamos a la solidaridad? Es necesario ahora más que nunca vincularnos, tejernos, activar estas redes afectivas, amorosas, y el que quieran desarticularnos y que no nos, ni siquiera nos podamos encontrar, no será freno para que podamos avanzar en los propósitos que nos vinculan, que es la vida. No hay otro. Sí. Buena, compita, ya, pues agradece mucho este contacto, estas palabras de motivación también, y nada, pues eso entonces, si puede repetir el correo para la gente que no la alcanzó a anotar ahí, para quien quiera contactarse y apañar también desde sus distintos saberes. Eso, muchas gracias. El correo es info.cgterritorial@gmail.com. Bueno. info.cgterritorial@gmail.com. Ya, pues María José, muchas gracias. Entonces nos estamos comunicando y seguiremos transmitiendo también ahí los distintos materiales que nos han mandado ustedes mismas y distintos contactos también que vamos a tener dentro de esta jornada de aire puro y otras jornadas radiales también. Eso, muchas gracias. Y ahí todo el aguante y un abrazo gigante a todas las compañeras y los compañeros que han estado trabajando altas horas de la noche para que esta transmisión se pueda dar desde una fuente profundamente amorosa. Así que vamos para adelante, esto recién empieza. Buena, ya pues, ahí nos estamos encontrando, un abracito, que esté bien. Un abrazo grande. Bueno, como decía la compañera, hay un montón de gente que estuvo trabajando y que sigue trabajando, porque recién cuando avisamos aquí por la radio de que los archivos no habían llegado malos, de hecho algunos llegaron con virus, chiquillis, así que para que revisen sus computadores, parece que no es solamente el virus COVID el que anda por ahí, sino que también otros virus en sus computadores, pero se solucionó el problema porque toda la gente se puso a mandarlos de vuelta y todo, así que vamos a poder escuchar los audios que generaron. Pero primero nos vamos a ir a una musiquita, vamos a escuchar a la Violeta Parra, que nos dice que ella canta a la diferencia entre lo cierto y lo falso, así que vamos a escuchar eso primero, y después vamos a escuchar a una Lamien, Débora, esperen un poquito que se me perdió aquí, vamos a escuchar entonces a Débora Gatica Quileñán, una ñañita de Adepo, de Villa Alemana, y ella nos va a contar una experiencia territorial en torno al agua y la problemática que hay desde la cosmovisión mapuche. El Ñenco es una espiritualidad, es el agua, es la fuerza que trae el agua, y que la verdad es que para nosotros como Aire Puro ha sido muy significativo conocer no solo este concepto, sino que las vivencias también desde las distintas cosmovisiones mapuche. Y aquí vamos a escuchar un relato, entonces invitamos a toda la gente a comprender entonces estas otras formas de ver la vida, ver el agüita. Así que esto es Aire Puro, compas. Usted escuchó a María José, que es de la Reserva de la Biosfera Campana Peñuelas, una compañerita ahí desde Limache. Y ahora vamos a escuchar a Violeta Parra y luego a la Lamien Débora. Esto es Aire Puro, compas. Yo canto a las chillanecas y tengo que decir algo. Y no tomo la guitarra por conseguir un aplauso. Yo canto la diferencia que hay de lo cierto a lo falso. De lo contrario no canto. Les voy a hablar enseguida de un caso muy alarmante. Atención el auditorio que va a tragarse el purgante. Ahora que celebramos el 18 más galante, la bandera es un calmante. Yo paso el mes de septiembre con el corazón crecido de pena y de sentimiento del ver mi pueblo afligido. El pueblo amando la patria y tan mal correspondido, el emblema por testigo. En comandos importantes juramento a la bandera, sus palabras me repican de tricolor las cadenas. Con alguaciles armados en plaza y en alameda y al frente de las iglesias, los ángeles de la guarda vinieron de otro planeta, porque su mirada turbia, su sangre de mala fiesta, profanos suenan tambores, clarines y bayonetas, dolorosa la retreta. Afirmo, señor ministro, que se murió la verdad. Hoy día se jura en falso, por puro gusto no más. Engañan al inocente sin ni una necesidad, y arriba la libertad. Ahí pasa el señor vicario con su palabra bendita. Podría su santidad oírme una palabrita. Los niños andan con hambre, les dan una medallita o bien una banderita. Por eso su señoría, dice el sabio Salomón, hay descontento en el cielo, en Chuquilla, en Concepción. Ya no florece el copihue y no canta el picaflor, centenario tricolor. Caballero pudiente, agudo como un puñal, me mira con la mirada poderoso volcán, y con relámpagos de oro desliza su jadilla, y viva la libertad. De arriba alumbra la luna con tan amarga verdad, la vivienda de la Luisa que espera maternidad. Sus gritos llegan al cielo, nadie la habrá de escuchar en la fiesta nacional. No tiene fuego la Luisa, ni lámpara, ni pañal. Un niño nació en las manos de la que cantando está. Por un reguero de sangre mañana irá el Jadilla, y viva la libertad. La fecha más resaltante, la bandera nacional. La Luisa no tiene casa, la parada militar. Y si va al parque la Luisa, ¿a dónde va a regresar? Pues Camarga Nacional. Yo soy a la chillaneca, señores, para cantar. Si yo levanto mi grito, no es tan solo por gritar. Perdóneme el auditorio si ofende mi claridad. Juega larga militar. Mari Mari Pulamien, Miche Débora Gatica Yuleña Piñen, Villa Alemana, Guayamén, Miche Mapuche Ñen, yo soy Mapuche, mujer Mapuche de Villa Alemana, el Ñenco, el espíritu del agua, para nosotros es vida, es lo más importante, porque en el agua se encuentra nuestro vivir, nuestra sobrevivencia depende del agua, y tenemos el deber de hacer revivir nuevamente el agua en esta zona tan arrasada por el saqueo, por la sequía, por el uso indiscriminado de la del agua. Quisiera señalar que los menocos, así se les llama, es donde nace el agua, es donde se pide permiso para poder entrar. El menoco siempre es lifco, siempre es limpio, es agua pura que sale desde la tierra, y es un regalo para nosotros y para la vegetación y para los animales y todo lo que existe en esta tierra. Es muy importante mantener los menocos. Los menocos crecen donde están todas las quebradas de los cerros, las partes bajas de los cerros, oculto entre medio de los árboles, por ahí sale el menoco. Los fochacos son lugares pantanosos que existen en esta zona, pero también ahí existe vegetación, y ahí se hace yeyipun, se hace rogativa para que pueda aumentar el caudal y pueda fluir el agua. Los mayicos, que son los humedales que también existen en esta zona, ya que estamos muy cerca de la costa, son espacios cargados de ñan, cargados de fuerza sobrenatural, son lugares donde habitan otros seres también, que conviven con nosotros, y en la noche también aparecen. Todo el todas las aguas que fluyen en las venas de esta tierra tienen dueños, y hay que pedir permiso para poder intervenirla. ¿Qué podemos hacer para poder sobrevivir y poder revivir el agua? Plantar más árboles nativos, plantar folle, maque, peumo, quillay, litre, todos estos árboles que son de esta zona, hinojo también, que se da, plantas medicinales, limpiar, todas estas plantas, estos árboles como el pino, el eucalipto, hay que arrancarlos de raíz. No hay que permitir que crezcan, hay que sacarlos, porque ellos no permiten que crezcan las otras plantas medicinales que son de este territorio. Hay que erradicarlos, hay que sacarlos de raíz, porque lamentablemente yo veo en esta zona que hay mucho pino, mucho eucalipto, muy cerca de donde están los afluentes de las aguas, en diferentes sectores, los cóndores, quebrada de escobares, etcétera. Podría mencionar muchos lugares donde hay menoco, donde hay trayenco, pequeños piches trayenco, que son cascadas pequeñitas de agua. Y hay que erradicar esos árboles, porque eso van a matar la tierra, van a secar la tierra, van a secar los menocos, los trayencos, los pichileufu, los esteros que corren. Es importante tomar conciencia que sin el agua, sin estas venas de la tierra, sin los menocos que nos regalan el agua, no podemos sobrevivir ni nosotros ni nada de lo que nos rodea, porque nosotros somos de la tierra, pertenecemos a ella. No morirá la flor de la palabra. Podrá morir el rostro oculto de quien la nombra hoy, pero la palabra que vino desde el fondo de la historia y de la tierra ya no podrá ser arrancada por la soberbia del poder. Nosotros nacimos. Mi nombre es Berta Zúñiga Cáceres. Yo soy parte del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras, COPIN. Y estás escuchando Aire Puro. Aquí estamos. Somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Aquí estamos, somos la dignidad rebelde, el corazón olvidado de la patria. Conmemorar es invitar a la memoria, ¿no? Recordar es volver a pasar por el corazón. Y entonces, yo que llevo, no sé, pues como 15 años, 20 años en la lucha por la defensa del agua y de la vida, me puse a pensar cómo era el agua cuando yo era chica. Y yo me acuerdo que vivía en Las Condes, ahí en la parte alta de Santiago, y había un canal de riego, el aguatero llegaba todos los domingos, me parece, o sábado, era una fiesta cuando llegaba el agua, nos mojábamos las patas, a orillas de camino estaba el agua corriendo y haciéndonos reír, y no nos dimos ni cuenta cuando echaron alquitrán sobre la calle, y después ya molestaban los árboles y los cortaron, y después pusieron cemento, y yo no pude percibir que el canal quedó bajo el cemento y que ya nuestras patas no iban a poder reír mientras el agua corría. Y creo que ese proceso fue aterrador y es aún en Santiago. No lo detenemos, avanza y avanza y no logramos percibirlo porque la vertiginosidad es suprema. Y desde ahí es que cuando yo tuve cabro chico me vine al Valle del Limarí, en la parte alta también, para que ellos pudieran tener un canal y unas patas riendo. Como para mí fue tan importante esa evidencia, sentía que era imperioso crear niños y niñas que la tuvieran también, y generar las condiciones para defenderla de nuestra desconexión, fundamentalmente. Yo siento que eso es lo más terrible. Yo no me di cuenta cuando pusieron cemento sobre mi canal. No lo valoré lo suficiente, no entendí que la vida desde ahí se regaba. No quiero que eso vuelva a pasar con mis hijos. Entonces, hoy día me conecto con el agua, voy a las reuniones de canal, veo que cómo se administra y voy a las reuniones de la Junta de Vigilancia y leo lo más que puedo para informarme bien, para que no me pasen gato por liebre. y voy a las reuniones de los vecinos y las vecinas y lo aliento a que defendamos lo nuestro, a que no dejemos que las grandes agrícolas entren a nuestro territorio, quiten los árboles que chupan el agua de la atmósfera y la fijan al suelo para poner árboles que chupan el agua de las napas subterráneas y la exportan envuelta en paltas y en cítricos y en uva a Japón, fugándola de la cuenca. Todo eso lo hacemos y yo creo que nace de esto, nace de yo estar conectada con el agua que soy. Y esa es la invitación que a mí me resuena compartir a partir de esta linda invitación que ustedes hacen, a que nos conectemos. A cada quien el agua le va a decir distintas cosas y todos esos decires tienen que ser compartidos en colectivo, porque así vamos a poder reconstruir un puzzle que nos haga sentido. Ninguna pieza vale más que la otra, todas son necesarias. Esa conexión es vital, la podemos hacer incluso ahora que estamos encerrados y encerradas por el miedo al coronavirus. Ese ejercicio de conectar, de conmemorar, de traer a la memoria colectiva las gotitas de agua que somos, únicas, irrepetibles e imprescindibles para construir otro flujo vital. Un abrazo desde Valle del Mostazal, en la cuenca del Limarí, en la comuna Montepatria. Les hablo Consuelo Infante. Ahí está la televisión. Todo está ahí. Todo está ahí. Mira, escucha, arrodíllate, reza los anuncios. Ya no somos productivos. Ya no nos necesitan para hacer cosas. Todo está automatizado. ¿Para qué estamos entonces? Somos consumidores, Jim. Ah, de acuerdo, compra muchas cosas y serás un buen ciudadano. Pero si no compras muchas cosas, si no compras, ¿qué es lo que eres? Pregunto, ¿qué? Enfermo mental. La televisión te prende para que consumas toda la basura que fabrican empresarios sin mesura alguna. Esta es la gula de lo innecesario. Tú calcula en cuánta mierda destinas de tu salario. Es un sistema carcelario, pero hay créditos. ¿Para qué con méritos? ¿Para qué los débitos del año? Parásitos, resulta insólita esta realidad tan plástica, sacada de coloridos catálogos. Somos un envoltorio sin nada dentro, pero tu pantalla plana jugará con tu escritorio. ¿Estás contento? Hoy el mall se ha vuelto tu templo. La tele que englobalizó su concepto del cuerpo. Debes quererte, no dejes que los comerciales digan a qué gente parecerte, ponte fuerte. Apaga televisores, prende la mente de las multinacionales, ni productos ni clientes. Que crezcan los números, pero no las personas. Que pase de moda, hay una oferta tentadora. Es el sistema neoliberal, aplanadora, el que intentará domesticarte a toda hora. Existe una amplia gama de cachureo de marca para dejar de ser rasca. Según Telebasura, chanta la conciencia, la humildad. No se guardan ni se gastan, es como dejar a Pelé o a Maradona en la banca. Un creditazo podrá comprar lo que se te plazca. Déjate asaltar por el retail o la banca. Entonces tu tiempo es el recurso económico. Trabaja, compra, paga en el tríptico más mónico. Tu sueldo espera lo mejor de ti sin berrinche. Transnacionales te quieren pateando chinche, endeudado, con publicidad por todos lados, bombardeado de sexismo, de valores malversados, desconforme, descontento con tu propio cuerpo. La belleza va de la mano con el cerebro en este cuento cierto. Un atajo para que sean felices los hombres, comprender que ser sencillo no es lo mismo que ser pobre. Te dicen cómo actuar, cómo vestir, cómo pensar. Juegan con tu inseguridad, bajando tu autoestima. Y eres tú quien financia su campaña al comprar en multitiendas esa ropa que la moda determina. Ponen fechas que asumimos en nuestra cultura. Creemos que el amor se compra al comprar su basura. ¡Qué locura! ¡Qué locura! Señor, ya no concurra de paseo al mall donde contigo se aseguran. Hoy compramos lo que quieren, comemos lo que quieren, sin siquiera preguntarnos qué cresta contiene. ¿De dónde van y dónde viene este basural de marcas que va a sofocar al mundo y no se detiene? No te venden lo que te conviene, es un placebo que entretiene y suele crear dependencia. Bombardeo de apariencia, fragancia, sustancia, para ansiar esa elegancia de Francia. El consumo nos consume, los verdugos intereses solo suben con los meses de las deudas de multitiendas que se coluden en la apuesta de estrujar al que le prestan, que el deseo no se esfume en lo que intentan y el dinero se escabulle por más fuerza en horas extra que se pierdan. El desprecio al ser humano crecerá en razón directa de la valorización abyecta de los quedos muertos que adoramos. Aquí hay créditos que ciegan a vidas plásticas que anhelan satisfacciones que no llenan necesidades en las almas. Hay publicidades victimarias, marcan modas que se ensañan sobre niños, mentes frágiles que ágiles engañan con toda calma. De la ignorancia se alimentan como larvas. Nos pagan mal y como enfermos compramos sin detenernos, sobrando siempre mucho más cuando se nos termina el sueldo. Desde la cuna que te juran prosperidad futura, mulas de mercancías que circulan para que consuman hasta perder la cordura. Y así es como tu jefe su fortuna se asegura. Ellos no requieren ningún arma para engañarte y cogotearse al supermercado. Lo respalda la tarjeta Jumbo y Mastercard. ¿Y de qué chucha va a servir tirar a reclamar al Cernac? Si a la primera oferta tentadora nos vamos a devolver a comprar. Más tengo, más quiero, menos puedo. ¿A quién le importa repletar el basurero si tu celular se rompió pero surgió un modelo nuevo? Si el planeta está que explota por la sobreproducción y más de la mitad de la población no tiene plata ni para ropa. Si te vendo o no te venda, consumir más es la regla, es la ley en esta selva. Hipotecar la vida en cuentas. Hola, soy Consuelo Infante de la agrupación de pequeños regantes y no regantes del río Mostazal y te digo que ahora estás escuchando Aire Puro. Estamos de vuelta en este Aire Puro 631, un aire puro que está al servicio de la organización en defensa de la reserva de la biosfera La Campana Peñuelas, pero que no es la única reserva de la biosfera. Quizás deberíamos también comprender de que la gran reserva de la biosfera es la tierra entera, esta tierra que nos ha albergado y que nos ha permitido, porque nos ha dejado ser, existir, que nos ha regalado un montón de cosas, bueno, no sé si regalado, quizás prestado. Compartido. Claro, que hemos compartido y que hemos compartido con ella también. Como decíamos antes, es muy necesario de que tengamos otra visión de lo que es nuestro entorno, nuestra conducta, nuestras formas de organizarnos. También el rollo de la perspectiva de clase y la producción, digamos. ¿Cómo le hacemos con el discurso que llevábamos y que de alguna manera yo también defiendo de ya tomémonos los medios de producción para que ya el queso, la torta se reparta mejor, ¿cierto? Que los millonarios entreguen un poquito, pero ¿qué tal si la toma de esos medios de producción seguimos destruyendo, seguimos enfermando al resto de la población, seguimos acabando con los ñenco, con el agua, seguimos generando migración forzada en poblaciones que no tienen ejércitos, por ejemplo, versus un Estado que capaz que esté dominado por el proletariado, por decirlo de alguna manera, pero que igual nomás va a estar contaminando, echando, etcétera? Entonces, bueno, muchas cosas que pensar y repensar. ¿Qué vamos a hacer con el cobre a propósito de toda esta idea que pusieron en las cabezas de mucha gente de que el cobre es el sueldo de Chile, cosa que es mentira, que ya lo hemos hablado aquí en el Aire Puro, esta red que te ha demostrado que no lo es? Y bueno, ahí están algunas de las voces, ¿cierto?, de cómo le hacemos, cómo entendemos que este fluir, cómo somos ríos, ¿cierto?, que encontraron su cauce de nuevo, a ver para dónde vamos. ¿Algo que decir? Nada, seguir ahí con la misma línea de que ahora es el momento, como que ya de verdad que todo está diciendo que es o nos transformamos toda nuestra forma de actuar, nuestra forma de habitar los territorios, nuestra forma de producir, nuestra economía, nuestra educación, salud, todo, todo, todo. En el momento de que ahora lo hagamos, tenemos las habilidades, hemos ido desarrollando conocimientos ancestrales, formulándolos y reforzándolos ahora en el último tiempo, y ahora es el momento de aplicarlo, ahora es el momento de que tomemos nosotros las decisiones. Se ve que los estados están cayendo por distintos lados, ¿sí? Es algo ya mundial, y nada, pues es como o lo hacemos ahora o dejamos que de nuevo nos conquisten y gobiernen y nos controlen. Entonces eso es la invitación que seguimos haciendo desde el Aire Puro, es la invitación que se sigue haciendo de todos los piños organizados hace mucho rato, todos los piños que han estado con conciencia del territorio, de esta Mapu que nos sostiene, de este todo, así esta planeta Tierra que conlleva un montón de cosas, un montón de espiritualidades también. Y bueno, lo mismo que están también, el mismo mensaje que están mandando desde la Reserva de la Biosfera, que es el tema que estamos hablando hoy día en el Aire Puro, pero es una invitación que se extiende también de todos lados. Eso. Bueno, entonces vamos a ir a escuchar ahora más audios que han preparado las compañeras, compañeros, compañeris de este encuentro, ¿cierto? Vamos a escuchar la voz de Don Benito Briones, que es un artesano quillotano que tiene el oficio del mimbre. Aquí donde estamos, les queremos decir de que hay alguna compañera por ahí que está trabajando la pita, que no es lo mismo que el mimbre, por supuesto, pero que es una de las técnicas que también se desarrolla. Aquí también estamos digamos, conectados con aquello. Entonces, es muy lindo escuchar las voces, y también usted escuchó la voz de una compañera que hacía reflexiones frente al capitalismo, ¿cierto? El capitalismo extractivista, yo le pondría también el heteropatriarcado por detrás de eso, y la defensa del agua y los territorios. Vamos a escuchar también un audio de otra persona que va a estar ahí haciendo estas reflexiones. A propósito ahí del oficio del mimbre, del oficio que se hace con las fibras, del oficio que se hace desde la misma tierrita, la reflexión también de esta audio entrevista que vamos a presentar ahora es a propósito de cómo la devastación del territorio y el saqueo del agua te merma también eso, pues tu oficio al final, lo que estabas haciendo, que era tan respetuoso con el entorno y que te tiene una conexión tan bonita, no tejer una fibra natural para poder hacer un utensilio que después se pueda usar y que no sea plástico, que no sea desechable, que no vaya a contaminar, todo eso se ve afectado por el saqueo del agua, porque sin agua no crece el mimbre, y sin mimbre este artesano y muchos artesanos más no podrían elaborar su trabajo y difundir también el tener este tipo de utensilio y no lo que te vende el mol chino y todas esas otras cosas. Así que nada, pues eso ahí con las fibras naturales, yo creo que hay que puro darle ahora sí, a propósito de repensar este mundo que se nos viene, a puros canastitos de mimbre, de pita, de todas las fibras, todo lo podemos tejer, así que le damos con eso y no con las bolsas de plástico. Entonces escuchamos a Don Benito, luego unos audios y musiquita, antes escuchamos de Violencia, después capaz que escuchemos a la Marmota Punk. Así que ahí está la música. Aire Puro 631, esta es la Reserva de la Biosfera, la Campana Peñuelas. Yo soy Benito Briones, artesano quillotano. Tengo 69 años, empecé a los 13 años, 14 años, y no he parado más de trabajar en este oficio que lo hago con cariño. ¿Y nos podría explicar qué es el mimbre y en qué lugares se da? Bueno, el mimbre es un árbol con una docilidad y una altura de automáticamente de unos 4 metros y que se da en partes muy húmedas y alcanza una altura de 4 metros. La mata alcanzará un promedio de unas 30, 40 varillas, se llaman varillas, en su tiempo mayor de producción. La producción máxima de una mata alcanza a los 15, 20 años. Eso es más o menos lo que significa. El mimbre se va en las parcelas, en la orilla de sequía, con alta humedad. Y desde su oficio, ¿cómo ha afectado la sequía y el saqueo del agua? Bueno, el mimbre requiere mucha agua y se da en sequías donde anteriormente era riego abierto o tendido, como se llama. Entonces se plantaba en mimbre que no necesita fertilizante, nada, solamente necesita humedad durante todo el año, porque el mimbre tiene una docilidad enorme y eso nos permite aprovechar la corteza para poder hacer los trabajos que nosotros hacemos. Si el agua automáticamente se empieza a escasear en este valle, que ya está escaseando bastante, significa que el mimbre se empieza a secar, se empieza a dar más chico y se empieza a secar por partes. Y así tiene sus primos el mimbre, sus primos que también están sufriendo lo mismo y ya unos han sucumbido. En el caso de la totora, se veía por ahí en todas partes, en todas las casas, sillas con tejido de totora. La pinta también se da en partes húmedas, muy cerca del mimbre. También sirve la pita, al perder la humedad se empieza a secar y esa pita pierde la docilidad y se quebra. Ha visto lechugas por ahí, beterragas amarradas con esa pita. El mimbre es primo de ella y se da en los pantanos. Al fallar el agua es como perder automáticamente la continuidad de los trabajos nosotros porque empieza a escasear y a secarse. ¿Y usted qué recuerdos tiene en relación al agua aquí en el Valle de la Aconcagua? Bueno, como yo soy nacido y criado en este valle, era muy fértil este valle y gozábamos nosotros del riego abierto por sequía. En todas las sequías de Quillota había bastante agua. El río Aconcagua, que es el que cruza y llega a Concón, constantemente trae agua, incluso perjudicaba en tiempos de crecida porque era bastante el caudal de agua. Hoy no hay cero agua. Eso significa automáticamente la sequía que nos amenaza es preocupante en este momento en Quillota. Y nosotros vemos que para nosotros nos afecta el agua enormemente, porque nosotros le compramos el mimbre que está escaseando un montón aquí en Quillota ya a los pequeños agricultores que tienen una hectárea, dos hectáreas, y que lo cuidan mucho también como un ingreso que lo hacen anual, porque eso se poda anualmente. No así el poderoso no le interesa el mimbre. Él vende sus paltos, sus limones y automáticamente no le interesa. Entonces, él tiene agua como para regar todas sus plantaciones enormemente, y ese es el saqueo del agua, de que el poderoso automáticamente tiene agua suficiente para regar todo su cultivo y los pequeños agricultores tienen que turnarse, amanecerse con un pequeño islito de agua para regar sus cultivos. Entonces, eso es el saqueo del agua del que tiene dinero. Los pozos profundos, otro flagelo. El que tiene plata se eleva 60, 50, 60 metros. Y el agricultor que no tiene plata tendrá que verse afectado con un pozo automáticamente de 10, 15 metros que ya se le está secando. Ese es el saqueo del agua que nosotros estamos condenando como agricultores, como artesanos, porque los otros, si la sequía sigue avanzando, mimbre no va a haber y tendremos que perder nuestra identidad aquí en este Valle Quillota. Y dado eso mismo que usted nos cuenta, frente al capitalismo y la propiedad privada, ¿por qué usted cree que es importante recuperar el agua y de qué manera cree que nos podemos hacer cargo de su cuidado? Yo creo que el agua es vida y aquí el Estado tendrá que poner parte de su ente para proteger a la ciudadanía del agua y que no fuera robada por el capitalismo, por el capital poderoso. Entonces aquí el Estado es el ente regulador que tiene que hacerlo. Yo voy a citar algunos ejemplos y que me han parecido bastante odiosos y condenables. Un agricultor en Casa Blanca presentó al Ministerio de Agricultura hace un año atrás, dos años atrás, que salió un reportaje en la televisión, automáticamente para sembrar 120 hectáreas, sin a 120 hectáreas de parronales, porque hay unas viñas grandes en Casablanca, automáticamente inscribió cuatro pozos profundos en Casablanca, lo cual nunca llegó a sembrar los 120 hectáreas de cultivo, sembró la mitad, pero los cuatro pozos profundos los hizo con cuatro pozos. Entonces, están comercializando con el agua. Entonces, en todos los lugares donde hay plata, aquí en La Ligua, automáticamente se ve que los agricultores no hayan qué hacer con el agua, que no hay agua. Sin embargo, hay cerros realmente verde, porque el agricultor pequeño no tiene dinero como para poder regar como corresponde su cultivo, si está perdiéndose automáticamente por la sequía. El Estado tiene que regular esta situación, y que el agua va a ser en algún tiempo corto va a ser un problema grave, grave para la ciudadanía si no le ponemos mente. ¿Y por qué es importante visibilizar y apoyar la artesanía local? Bueno, porque la artesanía local, como el mimbre, la talabartería, la farería u otros, es como la identidad de los pueblos, es la identidad de un país. Porque yo creo que los antepasados, los mapuches, acarrean sus cosas, sus cultivos, los acarrean en cestas de mimbre, de cuero. Entonces el cuero, el mimbre y otras artesanías que hoy día son industrias pequeñas, industrias caseras y que están en extinción, en el caso del mimbre está en extinción y el reflejo es del chimbarongo. Entonces automáticamente, como les digo, es la identidad, y si no cuidamos la identidad de que es el arte manual, no recordemos la historia de un país, porque la historia se hace con cuidado, con amor, con cariño, y el mimbre es parte de la historia de Chile y que hoy día automáticamente se ve amenazado. Y el ejemplo más claro es de Chimbarongo. Chimbarongo ya no es el Chimbarongo. Está trabajando la artesanía, que era un ente popular en Chimbarongo, está trabajando a un ritmo de un 10%. El 90% se ha perdido. Y así el mimbre u otras artes manuales se empiezan a perder aquí en nuestro país. Hola, soy César Águila del Comité de Defensa del Borde Costero, organización que se levanta en oposición al modelo extractivista y a la instalación de la industria del salmón en nuestras costas y en todas partes, y en estos momentos estamos escuchando Aire Puro. En el fondo del pasaje todavía están los muchachos, pero ya no es el ping-pong lo que enciende su pasión. Es la historia de una marmota que decidió cuestionarse las relaciones de dominación y quiso hacer algo al respecto para recuperar su vida. ¡Sí! Era una marmota muy especial, se rebeló contra toda sociedad. No la dejaban andar con libertad, porque a las empresas ella quería quemar. Ella decía que era anarquista, golpeó, insultó a las marmotas fascistas. Ella no quiso más de nada más. Era una marmota punk. Uy, uy, uy, la marmota punk. Uy, uy, uy, la marmota punk. Uy, uy, uy, la marmota punk. Ella no quiso más problemas, se hizo una moicana y se apretó las pantaletas. Sacó información para la revolución, cerveza y marihuana era su diversión. Se hizo caca encima del jefe. Ella es punk y hace lo que quiere. Masificó la rebelión de las marmotas. Votaron a los jefes en menos de media hora. Uy, uy, uy, la marmota punk. Uy, uy, uy, la marmota punk. Uy, uy, uy, la marmota punk. Uy, uy, uy, la marmota punk. Uy, uy, uy, la marmota punk. Uy, uy, uy, la marmota punk. Uy, uy, uy, la marmota punk. Al final, la idea de todo esto y del circo es creer en la magia, y los niños son magia. Entonces, donde hay un niño va a haber circo, yo creo. Hola, mi nombre es Francisca Yili. Yo soy una amante e investigadora de los saberes de nuestra cordillera, de los Andes, de las sabidurías que habían aquí, o que siguen habiendo, pero que el Estado-Nación ha querido eliminar. Y es importante recuperar la autonomía y el acceso al agua. Primero que nada, no sé si estoy tan de acuerdo con el acceso al agua, entendiendo el agua como un recurso del cual nosotros nos podemos apoderar. Para los pueblos andinos, el agua es un ser. Y este ser se cría en un vínculo recíproco de cuidado y de amor. Y así como nosotros recibimos de él, o sea, podemos ocupar el agua, también nosotros tenemos que darle. Y creo que empezar a tratar a nuestra naturaleza como un sujeto, no como un objeto, es algo muy importante para este nuevo paradigma que espero se despierte después de esta cuarentena del COVID. Y bueno, ¿y de qué manera nos podemos hacer cargo? Yo creo que indagando, conociendo nuestro pensamiento andino y dándonos cuenta de que es ahí donde está la respuesta. No más positivismo occidental, dejemos de pensar que la naturaleza no está animada y empecemos a darnos cuenta de que nosotros y todo lo que nos rodea está vivo, tiene humanidad y necesita respeto y dignidad. Un abrazo. Continuamos en este Aire Puro 631, Aire Puro con audios y con distintos contactos telefónicos a propósito de este cuarto encuentro por la Reserva de la Biosfera, Campana Peñuela, que se iba a realizar el día de hoy, 21 de marzo, a propósito del equinoccio de otoño. Yo creo que también un poco relacionado con este Día del Agua que se conmemora en distintos territorios. Y que no se pudo realizar debido a toda la contingencia del virus, pero que se está realizando. Exactamente, eso iba a decir, que de alguna manera igual se está realizando porque los esfuerzos y las motivaciones de toda la gente que estaba detrás de este encuentro siguen haciendo cosas, han mandado distintos audios, distintas entrevistas, a propósito también de lo que significa el agua para nosotros, igual para toda la gente que habita el territorio. Y estábamos escuchando hace un ratito atrás a don Benito Briones, que él es artesano quillotano del oficio del mimbre, y también que nos comentaba la relación que se tiene con esas fibras, con las distintas fibras y con los distintos insumos, no sé cómo llamarlo en verdad, como estas cositas que nos da la tierra, de la cual podemos fabricar a través de nuestra creatividad también, que es tan necesaria para mantenernos bien, cosas que nos vayan a ayudar a nuestras actividades cotidianas y que no tengamos que necesitar de otras cosas industriales. Y cómo, bueno, él nos hablaba también de cómo se ve afectado este oficio por el saqueo del agua. Ya no hay agua, entonces estas son fibras como el mimbre, la pita y otras tantas más, son fibras que crecen en lugares bastante húmedos y que a través de este saqueo del agua y de la sequía que eso produce, ya no se cultiva como antes, la gente no puede tener sus pequeños cultivos, sino que hay grandes cultivos y quienes se apoderan del agua al final, mermando ahí el oficio del mimbre, no hablaba él, pero también todos los otros. Así que en eso hemos estado este Aire Puro, continúa así a través de audios que nos mandan ahí les compas de la Reserva de la Biosfera, a quien le requete mucho agradecemos de todos los insumos que nos están dando y de que se nutra estas ondas radiales de toda esta información y estas reflexiones en torno al agua, al capitalismo extractivista heteropatriarcal también que que nos destruye los territorios y nuestras formas de vida, pero al final lo que se demuestra aquí es cómo se está dando el aguante a todo eso, cómo todas estas distintas propuestas de vida se están concretando y se está viendo también como el fruto, por así llamarlo ahí, de lo que significa el realizar estas otras formas de vida. Y desde hace tiempo que comprendemos de que estas nuevas formas de vida o la transición a estas formas de vida necesitan de los procesos educacionales, sin decir con esto que los procesos sean necesariamente escolarizantes o escolarizantes en el sentido de la cárcel que significan la escuela y los liceos, las universidades, sino que los otros proyectos educativos, como por ejemplo el que vamos a escuchar ahora, que es el proyecto educativo de la palabra educativa, que es un relato sobre el agua Lilmachi, que es un estero, ¿cierto? Y que nos van a presentar una recuperación de la memoria e identidad territorial a través de las vivencias que se han tenido en torno al agua y a los cauces del agua en ese territorio. Después también vamos a escuchar un audio más de reflexión frente al capitalismo extractivista y la defensa del agua y los territorios. Y ya a la vueltita vamos a hacer un contacto telefónico. Así que, como decía por ahí algunas de las personas, a propósito de la sequía, el saqueo, ¿cierto? Vamos viendo cómo nos educamos para que hagamos frente también a esta situación, pues. No solamente dejarlo en que lo sé, no solamente como se dice en el me gusta, sino que a ver qué hacemos para darle vuelta absolutamente toda esta realidad que nos han impuesto durante tantos siglos. Esto es Aire Puro, es el encuentro de organizaciones en defensa de la reserva de la biosfera La Campana Peñuelas. Un saludo a la Radio Neta, un saludo a Radio Lafkenche y por supuesto a la Red de Medios de los Pueblos. Recuerde ahí en mediodelospueblos.org usted puede encontrar un montón de noticias mucho más nuestras que las que salen en la televisión y en las radios comerciales. Entonces, bueno, aquí como le decíamos, hay gente que está haciendo mimbre, ahora vamos a ver cómo Pita, y vamos a ver también cómo por aquí también hacemos autoeducación. Nos estamos escuchando, esto es Aire Puro, compas. El Mapuzungún también se hablaba en Picun Mapu, y es compromiso de nosotras que continúe y no sea tan solo una herencia. Nosotras las quiltras, las huachas, al mirarnos al espejo y en el reflejo de la poca agua que tenemos libre, vemos que quedan rasgos y gotas de sangre, pero por sobre todo que en este territorio, por sobre todo, nuestra Mapuñuki habla en mapuche y en otras lenguas originarias. Busquemos el silencio. Aunque la tierra esté tapada en cemento, busquemos el silencio para poder escucharla. Aunque nuestra casa esté a la orilla de la carretera y los autos pasen una y otra vez, busquemos el silencio. Recordemos, mirar, escuchar, conversar, hablar. No importa hablar mal, quien no habla nunca mejorará su hablamiento, me dijo una vez una viejita sabia, y sabía que tenía razón. Inchin leufuru kemulein, inchin koru kemulein, huiñope kuifike cheyenta ñikimun. Lo dicen todos los relatos de los pueblos del mundo. Antiguamente teníamos el poder de la transformación. Hoy tenemos nuevamente esa gran oportunidad. Transformarnos en agua. Agua quisiéramos ser. Para aquello, debemos destruir las jaulas que enjaulan la vida del agua. Ahí está su libertad, que es nuestra libertad también. Incheta lil machipuyi, lil machipuyita inche. Incheta cancampuyi, cancampuyita inche. Ese fue uno de los cantos que cantó mi ñaña Icalfu. No hay dolor más grande que ver el río Lilmachi seco. Calfu dice que todas somos el río Lilmachi, que todas somos el cerro La Campana, que todos y todas somos Picun Mapu.

El agua es un ser vivo y vital, un espíritu creativo, generativo, que debe ser respetado y venerado, cuidado y utilizado conscientemente por todos los seres que la necesitan para vivir. Es necesario, pues, devolverle al agua su derecho a la vida, recuperándola de manos de políticos, empresarios inescrupulosos, para que pueda regalar vida a todas las comunidades y a toda la naturaleza. Podemos seguir la lucha en todos los frentes, en asambleas, protestas y marchas, en las artes, en lo legal, para lograr este anhelo mayoritario de ejercer esta autonomía asociativamente, por una soberanía comunitaria del acceso al agua, ejercida respetuosa y responsablemente, por un cambio de la conciencia a la política, aprendiendo a cuidarla y aprovecharla lo mejor posible en nuestras comunidades y exigiendo este mismo cuidado a los políticos empresarios acaparadores. Haciendo party, esta party no se baila en la disco, la bailan en el corte tirando fuego a los aricos. Están los demás de los party, incendiando, haciendo party, esta party no se baila en la disco, la bailan en el corte tirando fuego a los aricos. Están los demás de los party, incendiando, haciendo party, esta party no se baila en la disco, la bailan en el corte tirando fuego a los aricos. Cuando me levanto y me acuesto, va a formar el caos, estamos dispuestos. Ando de otro guía, sé que no he puesto de moscara, que es la que no se para. Con los veroles, la gatita se sica la pana. Dejate que se desangraran y solo por tu culpa van a llevarle la bala. ¡Cante! Pero somos más peligrosos, para partir con otro para claustrofóbico táctico. Aprendimos del histórico, con la gasolina no paramos más que guántico. Abriendo, robando y dándole corte, haciendo party, se descao país sin deporte. Ya saca la capucha, no soporte. No veo que alguna derecha le importe. Corriendo, robando y dando recorte. Hacer el caos parece un deporte. Me encanta que la capucha no soporte. No veo que alguna de ellas le importe. Para no te importe lo que te diga. El que habla mucho pata de la barriga. Pago que se cruce alto que se elimina. No hagas lo que otro te discamina. Esto es para el baile en la calle con caos. Campo amarillo, joto, su culiao. Que viven ya alumbran de su pasado. Y en la actualidad jamás nunca se han paqueado. Caos, caos, caos, caos. Nunca se han paqueado. Nunca se han paqueado. Vuelta en Aire Puro 631. Esta es una versión especial de el encuentro regional, el cuarto encuentro regional de las organizaciones en defensa de la reserva de la biosfera La Campana Peñuelas. Usted quizás como yo no conoce el Cerro La Campana, entonces quizás cuando ya podamos salir o quizás también un lindo lugar donde pasar algunos días de cuarentena. Es un lugar muy hermoso en donde dicen que de arriba se puede ver muy lejos el mar y muy alta la cordillera. Ahora vamos a hacer un contacto telefónico dentro de esta seguidilla de audios que hemos tenido en cuanto a este encuentro. Entonces les vamos a dejar ahora con Mauricio Espinosa, quien es un ingeniero en regeneración ecológica, miembro del Consejo de la Reserva de la Biosfera La Campana Peñuelas. Así que ahí les vamos a dejar con la compa para que hagan la entrevista. ¿Aló? ¿Mauricio? ¿Aló? Sí, ¿cómo estamos? Bien, ¿y tú? Bien, pues. Bien, aquí estamos motivados. Esa es. Eso. Sí. Oiga, tenemos el contacto telefónico a propósito de la regeneración ecológica de la Reserva de la Biosfera. A ver si usted nos puede contextualizar un poquito, contar cómo ha sido la labor también que están haciendo a partir del Consejo de la Reserva de la Biosfera. Ya, pues mira, bueno, primero no agradecer el espacio a usted, ya que igual es un tema que se ha estado trabajando hace rato igual, pues. Al final, yo creo que algo importante que hay que rescatar es lo que decían ustedes recién, ¿no? Como que se nota de que hay un paradigma que está cayendo, que tiene como todas estas lógicas patriarcales, capitalistas, como que en el fondo está basado en mucho miedo, en control, se busca estandarizar, y así no funciona la vida, pues. Y eso es lo que estamos viendo que nos está demostrando el planeta constantemente, que hay otros patrones de vida, que principalmente son comunidades, generando más vida, generando colaboración con la naturaleza, simbiosis, y yo creo que en ese sentido como que es importante rescatar muchas iniciativas que se han llevado a cabo en la Reserva de la Biosfera de la Campana Peñuelas, pues en particular en mi experiencia hubo harto trabajo con la Piuque, se ejecutaron dos proyectos donde se colaboró con la naturaleza en el fondo, en el primero de ellos se hizo un sistema de un biofiltro, que es un sistema que trata que te ayuda a depurar el agua que se inspira en los humedales, y en el fondo ya estábamos trabajando en la Piuque, que es un humedal, y estábamos como reforzando lo que hace la naturaleza de manera natural. O sea, valga la redundancia. Sí. Pero en ese sentido, como que el momento nos invita como a generar soluciones de ese tipo. Como el segundo proyecto que hicimos fue restablecer como el suelo de un sector del humedal, que era, por ejemplo, rehabilitamos la vida que es la que genera la fertilidad del suelo, que son las micorrizas, estas redes de hongos que van por debajo de los bosques y hacen que como que generan todo un sistema de comunicación entre entre los árboles, entre todos los seres del bosque, y esas son cosas que tenemos que empezar a imitar para poder sobrevivir, porque son los patrones que la vida nos está mostrando que funcionan, pues, y que siempre han funcionado. Entonces, desde ahí yo creo que hay varias experiencias que se pueden rescatar, aparte del trabajo que se hizo en la Piuque. Yo creo que hay... está Pulmón Verde, que está en Quilpué, está la cooperativa Madre Culebra, esta colectiva que fue Tejernos, que también está como muy, ha soportado este cuarto encuentro. Y la idea es cómo estas redes, cómo el tejer, cómo el regenerar, como que en el fondo se plantea como una alternativa a todo este sistema que está cayendo, ¿no? Como que yo creo que eso es como importante rescatarlo, como y la reserva de la biosfera de alguna manera entrega el marco para poder de alguna manera darle más potencia a este tipo de actividades, de redes, porque tiene herramientas de gestión territorial que, si uno las sabe usar y puede hablar el lenguaje como institucional, hay una oportunidad tremenda para poder de alguna manera probar esta nueva forma de habitar los territorios. Entonces, en este momento hay un proceso de elaboración de un plan de gestión, que es el instrumento con el que se definen cómo se va a desarrollar la reserva de la biosfera, y es importante cómo usar esta inspiración que nos da la naturaleza, y volver como a conectarnos con la naturaleza, con nuestro entorno social y con nosotros mismos, y poder generar como estas nuevas formas de habitar, pues, como que al final es lo que se ha reiterado mucho durante todo el programa, y yo creo que es bueno reforzarlo, y que hay oportunidades como esta figura de reserva de la biosfera que nos permitiría como efectivamente vivir lo que queremos, pues, como desde las propuestas de los territorios que ya resolvieron muchas problemáticas ambientales, como que ya resolvieron muchas cosas también inspirándose en la naturaleza, y es como darle una forma o entender de que por allá va la solución que queremos, ¿no? Como ese es un poco el mensaje, como a grandes rasgos. Bueno, sí, pues está importante el conocer cómo funciona la naturaleza, cómo se desarrolla ella así solita, para ver cómo aportamos en eso, pues, ¿no? ¿Qué cositas podemos ir haciendo nosotros para que su funcionamiento tenga más fuerza? Porque igual está redebilitada en estos tiempos. Sí, pues. O sea, por ejemplo, todo esto que hablábamos del miedo, del control, de la estandarización, ha sido la línea de diseño de cómo resolvemos nuestros problemas de habitar, pues, como la vivienda es súper cerrado, reja, es más miedo, más control, la educación también es estandarización, la salud es súper hacia el síntoma y no desde el origen. Todas esas cosas responden a una línea de diseño, pues, y esa línea de diseño es súper desde la muerte, no es desde la vida, pues, no es como desde... es como lo contrario al árbol que está todo el rato entregándole oxígeno, incluso a piñera, ¿cachai? Como que tienen otra, está en otro nivel, pues están como que es integrarnos a ese sistema mayor de abundancia constante que es la Ñuquemapu, que es la Pachamama, que es Gaia, que recibe muchos nombres, pero es un organismo mayor que ya nos aloja y nos ha enseñado cómo podemos resolver caleta de cosas. Pues ya hay caleta de cosas que están pasando, hay gente que está haciendo, por ejemplo, biomateriales, entonces reemplazan el cuero de vaca por algo que viene de origen de hongos, o textiles con maqui. Entonces, como que hay otras formas de solucionar nuestro modo de habitar, y es cosa de que rescatemos esa experiencia, la ordenemos y las pongamos a los servicios de los territorios, porque yo creo que es lo más importante, como que las soluciones no vengan de afuera, sino que se gesten desde y para el territorio, y ahí que colabore la academia, como ha sido igual en esta red, se ha tenido mucho apoyo de la academia también y de distintas comunidades, pues, como la Hormiga, por ejemplo, ha estado en el fondo muy liderando ahí el proceso de defensa de su territorio. con la gente de BAS, de Alemana Sintermoeléctrica, de Libre de Alta Tensión, como que al final son redes de colaboración, pues tal como funciona la naturaleza. Entonces es como rescatar esa experiencia y ponerlo al servicio de los territorios, no como, no sé, como la institucionalidad al servicio de los territorios, al fin y al cabo. Yo creo que es como, y ya nos demos cuenta de que eso tiene que pasar, o si no, crear nuestra propia institucionalidad autónoma, no sé, pero la organización es clave, ¿no? Como saber ocupar ciertos instrumentos que ya están a disposición en el favor de nosotros y crear lo que queremos habitar efectivamente, pues como hacernos cargo de eso. Yo creo que eso ya va. Bueno, y ahí es donde se pueden usar los planos reguladores, los instrumentos de planificación territorial, las estrategias de desarrollo, los planes de desarrollo comunal, todas esas cosas pueden estar al servicio de esto nuevo que queremos vivir. Entonces, es bueno quizás tomársela, aprender a leer ese lenguaje y empezar a nosotros autogestionar nuestra normativa, autogestionar nuestro querer habitar y cambiar esta concepción que ya está añeja y que se está cayendo sola, pues. Yo creo que por ahí va el rollo. Estamos con Mauricio Espinosa, ingeniero en regeneración ecológica y miembro del Consejo Reserva de la Biosfera La Campana Peñuela. Ahí ya algunas palabras finales, entonces, que nos puedas comentar a propósito de todo esto mismo y de repente algún contacto de apoyos que se quieran dar con respecto a este tema. Bueno, yo creo que igual todo se puede, con respecto al contacto, que se puede canalizar a través del correo que yo la acoté, porque igual estamos todos, yo creo, un poco en la misma y trabajando como en conjunto. Y yo creo que la invitación es que, bueno, ahora se está elaborando este plan de gestión, estamos en un momento en que podemos sentarnos a reflexionar y a conversar, y como que ya venía pasando un poco desde octubre y ahora quizás es el momento de empezar a plantear y ya empezar a concretar estas cosas, porque el plan de gestión, que este proceso que se está llevando ahora a cabo para la reserva, es una herramienta que se puede utilizar a nuestra disposición. Se podría hablar de que se puede hacer agricultura, pero de una manera como en armonía con la naturaleza o regenerativa, se puede hacer vivienda, pero de otra forma, se puede el suelo se puede trabajar de otra manera, el agua también. Por ejemplo, en Perú hay lugares donde las comunidades hacen un buen manejo de la cuenca, o sea, ya se encargan de que la cuenca esté limpia, bien reforestada, como decía un audio por ahí, plantar folle, plantar boldo, plantar peumo, y después esas comunidades les retribuían esa labor de cuidado de la cuenca, la misma cooperativa de agua. Entonces, como que en el fondo es mucho de articulación y de inspirarse en la naturaleza para poder generar nuestras soluciones y participar de ellas, pues, y orientar nuestra energía, fuerza y tiempo al bienestar de nuestro territorio y dejar de llevarlo tan lejos, ¿no? Como dejar de sacarlo a nuestro territorio y meterlo al sistema y empezar a llevarlo a nuestro territorio, a lo que nos afecta directamente igual. Entonces, como empezar a crear esa realidad y participar de estos procesos de planificación comunitaria o de organización comunitaria, yo creo que nos ayuda a llevarlo a cabo, porque sin redes de colaboración, sin fuerza colectiva, es bien difícil que podamos como hacerlo. Como hay que generar comunidad, como lo hace la naturaleza en el fondo. Ya, pues, Mauricio, muchas gracias entonces por sus palabras, por la motivación también que nos reparta ahí por las ondas radiales y por toda la labor que han estado haciendo con la Reserva de la Biosfera y con todo el espacio, ¿no? Con la Tierra misma. Eso, aguante el territorio y el planeta, al final. Esa es. Eso, pues, gracias a ustedes también por tener tiempo en la misma, así que gracias por el espacio y gracias también de nuevo a la Cote, a la chiquilla ahí que se la jugaron por armar este cuento y que saliera al aire de todas formas. Esa se agradece. Abrazos te mandan desde acá y nada, pues nos estamos encontrando ahí en otro espacio. Muchas gracias, un abracito, que estés bien. Bacán, Abrazos. Y bueno, ahí teníamos la entrevista con el Mauro. Compañero, un abracito. Si está escuchando acá, un gusto escucharle la voz. Esperemos que nos podamos abrazar prontamente. Sí, porque en cuarentena está difícil la cuarentena. Cabros, lamentablemente los tiempos se nos están acabando, entonces no vamos a alcanzar a hacer todo lo que estaba planificado desde la pauta, que queremos decirlo, nunca habíamos tenido un aire puro con pauta. Esta es la primera vez que tenemos un aire puro de esta manera, pero sin duda que las cabras de la radioneta van a pasar los audios que se nos van a quedar guardados. Y esperemos también el contacto telefónico con el Matt, a quienes también mandamos un abrazo. Estuvimos en el encuentro, estuvimos junto con Camila también, a quienes esperamos que puedan llamar. Porque por nuestra parte vamos a escuchar ahora una cancioncita que es de Campo y Sabor, y vamos a escuchar también la voz de un compañero de acá que tiene cositas que mostrarnos y que decir. Así que esto es Aire Puro, nos escuchamos más ratito. Escuche Campo y Sabor, que es un grupo bastante... es como una escuela de agro... ¿Cómo era? Agrofónica. Así que ahí está para que usted la escuche. ¡Toma! ¡Ay! ¡Del campo! ¡Arzobesa! ¡Rica! Cucurbita más y la llaman, la botánica con su lenguaje raro. Cucurbita más y le llaman, la botánica con su lenguaje raro. Pero zapallo para nosotros es más claro, y hasta entendemos si se le dice a Ullamá. Pero zapallo para nosotros es más claro, y hasta entendemos si se le dice a Ullamá. Sango de Ullamá, pavo si tu mamá. Sango de Ullamá, pavo si tu mamá. Así cantaban volando los abuelos las delicias naturales de ese plato. Así cantaban volando los abuelos las delicias naturales de ese plato. Que tenía la virtud de ser barato, pues fruto y precio se arrastraban por el suelo. Que tenía la virtud de ser barato, pues fruto y precio se arrastraban por el suelo. Sango de Ullamá, pavo si tu mamá. Sango de Ullamá, pavo si tu mamá. No existe un fruto más grande que el zapallo, originario de América del Sur. No existe un fruto más grande que el zapallo, originario de América del Sur. Muy provechoso para nuestra salud, para quitar hambre es mucho gallo. Muy provechoso para nuestra salud, para quitar hambre es mucho gallo. Sango de Ullamá, pavo si tu mamá. Sango de Ullamá, pavo si tu mamá. Dice que rico en vitamina A, fósforo y calcio su carne amarilla. Dice que rico en vitamina A, fósforo y calcio su carne amarilla. Es hortaliza, es una maravilla, de la silvestre por allí y por acá. Es hortaliza, es una maravilla, de la silvestre por allí y por acá. Sango de Ullamá, pavo si tu mamá. Sango de Ullamá, pavo si tu mamá. Thank you. Soy Óscar Olivera, de Cochabamba, Bolivia. He sido dirigente sindical, activista y organizador social, trabajador metalúrgico, actualmente aprendiz de hortelano y ayudante de albañil. Soy un ciudadano común y estoy escuchando Aire Puro. Estamos ya en la parte final de este Aire Puro 631, un aire puro cargadito de información de la Reserva de la Biosfera a propósito de este cuarto encuentro de organizaciones territoriales en defensa de la biosfera. No me acuerdo si era así el nombre o no, pero algo así. Entrevistando ahí a algunas personitas, también compartiendo audios que nos mandaron con mucho esfuerzo, así que le agradecemos un montón de todo el material que fue nutriendo este espacio. Se nos quedaron cositas en el tintero, pero pronto se viene una programación a través de la Radioneta, así que ahí se van a poder seguir compartiendo eso, y estos audios también los va a poder escuchar en distintos medios que pertenecen a la Red de Medios de los Pueblos. Y para esta parte final del Aire Puro, queremos entrevistar a un compañerito del Humedal La Rana, este espacio que hemos difundido también harto a través del Aire Puro, un espacio en recuperación territorial también. Si bien no es parte de este llamado Reserva de la Biosfera, esta categoría que tiene, sí es un espacio que se reserva, se conserva, se nutre también y del cual se aprende un montón. ¿Cómo está, compañerito? Hola, bien aquí, no estoy resfriado. Muy bien. Aquí estamos en La Rana, cocinando en el fueguito. Bueno, y usted ahí nos quería compartir un poco la visión de La Rana, ¿no? La visión que el mensaje que se quiere dar también a propósito de este cambio de era, cambio de mundo que estamos viviendo. Sí, pues aquí como... Se podría decir que aquí en La Rana igual hace rato ya se practica y se busca un estilo de vida que tenga mucho más concordancia con el entorno, obviamente, y como decía antes el audio del compañero, él recalcaba harto ese tema de como la vivienda, el relacionarnos con el agua, habló de la experiencia de Perú, de que al fin y al cabo hemos sido educados y educados para creer que la humanidad es lo más importante que existe en el planeta. Entonces todo lo que se construye en torno a nuestra forma de relacionarnos tiene que ver con ese sistema, es decir, la forma de cómo nos alimentamos, de cómo aprendemos, de cómo nos tenemos que relacionar, tiene mucho que ver con la forma de cómo la humanidad ha construido su propio sistema por sobre como el evidente y el que siempre ha existido, que es como la naturaleza. Que obviamente sabemos que la naturaleza es un elemento mucho más grande, no sé si poderoso, pero que tiene muchas conexiones que hacen la vida. Y ahora se puede revelar con lo que ha pasado, como ciertos territorios que la gente no ha salido, los animales vuelven a vivir tranquilamente, y por lo mismo que si lo abandonaron 10 años, 20 años, la naturaleza nos mostraría cómo al final sigue viviendo y vive, parece que mejor. Se nota la plaga que somos igual. Sí. Como el daño que se le hace si es que seguimos sosteniendo este modelo de relacionarnos como muy humanizado, demasiado personas, como solo con la persona. Y eso, pues, como que es, agradezco también este momento y lo que, como decía, si es que queremos hablar desde La Rana, yo creo que es una oportunidad esta situación que ya viene sucediendo en este territorio el 18 de octubre. Que mucha gente también ya como que se dio cuenta de que el modelo, el sistema, la forma, quién gobierna, quién construye las relaciones de poder y todo, están pulsando para un modelo que en verdad es súper antinatural, como que depende de la destrucción de la tierra y de las personas que son más vulnerables o somos más vulnerables o que al final les servimos como de zonas de sacrificio. Entonces, por lo mismo, si hoy en día mucha gente tiene el privilegio de quedarse en sus hogares, en esta como cuarentena, que igual desde la gente al parecer ya se ha tomado con mucho más impulso a que suceda, es a reflexionar totalmente si estamos caminando para algún lado que realmente nos trae un beneficio, porque hay generaciones que vienen después, hay más seres que pertenecen al entorno. Es decir, después de que todo esto pase, volvemos a esa normalidad extractivista, consumista, donde al fin y al cabo le dejamos como la dependencia al gobierno o a otras instituciones. Porque ahora está dándose cuenta mucho que depende de todo, y todo el cambio, pues como que si esperamos que alguien decida por nosotras y nosotros, en verdad está bastante difícil. Como que por tino natural, la gente que domina no le importa cuidar el agua, no le importa si sufrimos, no le importa que haya gente que de verdad la pase mal. Entonces como que hay que bastante, yo creo, generar reflexión y oportunidades. Siempre son oportunidades, que esto sí se puede cambiar, que hay gente que ha vivido hace 500 años en otro estilo de vida. Siempre ha sucedido y va a seguir sucediendo, y hay personas que más lo estamos pulsando, hay herramientas que están mucho más abiertas, hay mucho conocimiento, somos personas demasiado inteligentes como para darnos cuenta de que hay algo que está muy errado. Entonces creo que es momento de abrir los corazones y abrazarnos, atrevernos a que notemos las manos y de verdad la hagamos, si se puede así. Esa es, sí, pues así nomás. Entonces, como se ha dicho harto en este espacio del aire puro, los conocimientos están ahí dando vuelta, esas ganas de transformación están hace rato entre nosotros. Entonces ahora es cuando es el momento de hacerla. Eso, démosle así el mensaje que se hace desde la Reserva de la Biosfera, desde el Humedal La Rana y desde tantos otros espacios que hace mucho rato están recuperando y pensando cómo la habitamos y cómo convivimos también con estos otros seres que tú nombrabas. Eso mismo, todo el rato. Sí. Ya, pues nos despedimos entonces. ¿Algo ya, más que quieras decir? No, eso, porque que en verdad esto de la... de las nuevas de la forma de economía relacionarnos con el entorno es real y hay que practicarla ahora. Como que si la máquina para, ya está parando y quizás va a tener que parar, ¿cómo resolvemos? Hay que ser ahí, sacar todas esas ganas, toda esa energía, alimentación consciente, el educarse, que la tenga relación directa con la vida y muchas otras cosas, como que ya se está haciendo muy evidente. Entonces sí se puede, ya vemos personas que la hemos estado haciendo y gente que viene y que las vamos a seguir haciendo. Así que organización territorial, sobre todo comunidad, eso, harto amor también, aguante y fuerza. ¡Yuhu! Vamos, ahí después te vamos a dejar para que presentes la cancioncita que vamos a escuchar, pero yo me quería despedir no sin antes llamar a la solidaridad con las presas, los presos, las presas de la revuelta que están en las cárceles del Estado chileno. Han habido alzamiento en distintas cárceles en el mundo y aquí también en Chile. Aquí pasó de que en la cárcel de San Miguel, en la cárcel de mujeres, les fueron a quitar las huevas en altas horas de la noche, las bebés, las niñas, a las mujeres que tenían sus crías a propósito de este COVID-19. Un acto, a mi parecer, tremendamente ilegítimo. Doloroso sin duda, y la entregaron al Sename. Esto es algo inédito. A la vez que en Iquique demandan de que la gente está denunciando de que llegaron un montón de carros policiales, etcétera. Entonces la represión continúa. Aquí mismo en Lleida, la gente aquí en el litoral central tapó la entrada para que no entrara nadie, digamos, camioneros, colectiveros, incluso municipalidad empezaron a cerrar y para que no entrara la gente a propósito de una cuarentena, no sé, autoconvocada podría ser, o no sé, desde los municipios. Y la policía lo que hizo fue reprimir a la gente que estaba tapando las entradas y permitió la entrada a los, comillas, turistas. No sé si son turistas todas las personas. Entonces, claro, aquí hay un conflicto grande. Y no olvidemos de que les presos políticos no son solamente... los de la revuelta, sino que también ocurrió que el 18 de marzo, gracias al equipo de comunicación mapuche, sabemos que Víctor Yanquileo Pilquimán fue condenado a 21 años de cárcel por un supuesto robo, mientras que los GOPE que han asesinado a Walter Ramírez, perdón, a Catrileo y a otros, a Jaime Mendoza Collido, esas personas no solamente llevan 3 años, solamente les condenaron a 3 años de cárcel, y algunos digamos, ni siquiera tienen que ir a la cárcel. Entonces, ahí el equipo de comunicaciones nos está llamando a la solidaridad, a comprender todo el proceso que estamos viviendo, y agradecemos entonces a toda la gente que sigue en lucha. La desmantelación de este sistema no es inmediato. Sabemos que van a ser algunos años, ¿cierto?, en que en que tengamos que trabajar para que se desmantelen todas las cárceles y todo este sistema opresor que nos tiene como estamos también. Así que un saludo a todas las compas, a todos los compas, muchas gracias por seguir activados, por seguir en la lucha, por seguir organizándose. Esto es Aire Puro, que está al servicio de quienes luchan, al servicio de la tierra también, ojalá que nos hable ahí en nuestros sueños o de las formas que nos esté hablando la tierra. Yo por mi parte me despido y les dejo entonces con la compañera y el compañero para que nos presenten el final. Yo igual me voy a despedir antes de que el Fiki dé su cancioncita, nos presente también ahí lo que nos quería presentar. También reiterando los saludos, mucho, mucho cariño, amor, saludo a toda la gente que nos mandó todo el material para hacer posible este programa, se agradece un montón. Como decía el Checho, jamás habíamos tenido pauta en el Aire Puro, o por lo menos en los Aire Puros que hemos conocido nosotros. Así que nada, cosas nuevas se vienen y hay que estar ahí receptivos a esos cambios. Y en este Aire Puro no tendremos actividades verdes porque no hay actividades de mucha gente, pero sí la actividad que me gustaría invitar es a que sembremos, a que nos reconectemos con la tierra, a que aprovechemos cada espacio que tenemos para también hacernos cargo de nuestra alimentación, de nuestra salud, de todo. Pues el momento en que nuestras actividades van a ser súper locales, van a ser ahí en lo chiquitito, en nuestras pequeñas comunidades, familia o como le vivamos en cada realidad, así que esa pues la invitación por mi parte a que nos activemos en ocupar estos días de receso que son, yo creo, súper buenos también, que paremos un rato, que nos metamos un poco para adentro, que empecemos a hacer así en lo chiquitito y a reflexionar, como decía el Fiki, en qué es lo que queremos para adelante, pues después de que pase toda esta cuarentena y toda la cosa, cómo vamos a sostener la vida, como dice una amiguita, cómo es la vida que queremos sostener. Así que eso, le dejamos ahí con el Fiji para que nos presente la cancioncita. Bacán. Sí, aquí, como decía el compañero, alta solidaridad y fuerza, que la lucha aún continúa. Esto que está sucediendo ahora será un momento donde nos lleve quizá a la introspección, nos permita eso, pero hay personas que siguen ahí dando la cara al sistema. Este sistema ya sabemos que no le interesa nuestro bienestar, aguanta a todas las presas y los presos. Y esta cancioncita va dedicada a todas las personas que en verdad tienen ganas y motivación y en verdad es como nace del alma o del corazón, de toda esa interioridad que uno tiene, porque en verdad se puede, pues, y seguimos dándole la energía y el aguante y todo el amor también a este cambio. Si al final es puro amor lo que queremos construir, pues queremos vivir bien, queremos vivir sana y sano y compartir la vida, si es maravilloso, ¿no? Eso, pues, así que muchas gracias y saludos a todos. Chau. Es el acto cotidiano el que hay que transformar cada palabra, cada acción de esta realidad, utilizando herramientas que nos haga liberar todo lo que somos, buscando un nuevo despertar. Despertar, reír, llorar, sentir, somos compañeros listos para vivir día a día, trabajando en busca de horizontes que de un alma solitaria en colectivo somos enormes. Somos gigantes, estamos listos, vamos adelante, autoeducarse. Somos gigantes, estamos listos, vamos adelante, autoeducarse. Tenemos necesidades que no entendemos cómo cumplir, pero nos vamos organizando para así poder seguir aprendiendo en el camino, construyendo nuestro destino, contrarrestando el capital y todo sucedido, generando movimiento, música, articulaciones, porque el cuerpo entero expresamos nuestras pasiones, construyendo un mundo en una autonomía y libertad, porque siempre ha sido el momento de esto cambiar. Ya no somos más de lo mismo, ya no queremos vivir egoísmo, ya no somos más de lo mismo, no queremos vivir en su egoísmo. El tiempo pasa y todo avanza, los llantos se camuflan con la esperanza y nosotros sentados esperando respuesta. Hay que construir educación directa, porque no han educado a vivir la normal, con conceptos y las prácticas de capital, reproduciendo la competencia y la individualidad, anestesiando pensamiento y gas artificial. Gas artificial, gas aficiante, gas artificial, hay que actuar cuanto antes. Gas artificial, gas aficiante, hay que construir educación sin clase, basta de estar cansado a la hora de transformar. Transformar la sociedad de una en una colectividad, porque siempre el camino es de andar. Ya no somos una fuerza que lucha en verticalidad, no, no pasa nada. Ahora somos miles más. Ahora somos miles expandiendo libertad. Ahora somos miles más. Ahora somos miles expandiendo libertad. Y dice, hazle tú mismo en colectividad. Unamos nuestra vida construyendo libertad. Hazle tú mismo en colectividad. Unamos nuestra vida construyendo libertad. Sí, sí, construyendo libertades. Yeah. Construyendo libertades, sí, sí. Ahora somos miles más. Ahora somos miles expandiendo libertad. Ahora somos miles más. Ahora somos miles expandiendo libertad. Aquí termina otra edición de Aire Puro. Usa bolsas de tela, loco. Recicla. Una bicicleta. Y algo. Compra con envase retornable. Todos los sábados de 2 a 14 horas. En La Placeres.